nuestro dulce amor mío. Porque ya no quiero vivir contigo. Tus malditos celos mató el cariño que por ti sentía con todo el alma. Que por ti sentía con todo el alma. Pido el divorcio, he decidido ya no vivir contigo. Qué tristeza siento, me ahogo en llanto, ver que no supiste valorar mi cariño, ver que no supiste valorar mi cariño. Thank you.